Bienvenidos a esta cuarta entrada de Instantes en el Tiempo, en la que trataré de explicar la práctica número 3. Consiste principalmente en buscar y en hacer búsquedas en banco de imágenes. Hasta ahora en mi blog he subido 3 imágenes, una utilizada en las entradas y el resto han formado parte de la cabecera del blog. Estas imágenes son la de Casablanca, un retrato de Annie Leibovitz y por último una foto creada por la propia Annie Leibovitz. Y en este orden voy a hacer la búsqueda en Versantinay y en Google Imágenes. La primera fotografía es la de la película Casablanca, cuyos protagonistas son Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. En primer lugar, he utilizado Tinay. El procedimiento que he seguido se ha basado fundamentalmente en seleccionar la foto descargada de mi ordenador y en total se han rastreado 717 resultados. He seleccionado Getty Imágenes y he comprobado que esta imagen tiene los derechos gestionados. Después he buscado la misma imagen en Google Imágenes y me muestra infinidad de resultados, concretamente 127.000. La primera pestaña de la búsqueda en Google me lleva la misma imagen pero con diferente resolución y allí puedo comprobar que se trata de un tipo de licencia restringida, protegida por derechos de autor. En segundo lugar, el retrato de Annie Leibovitz, pues esta imagen está incluida en la segunda entrada de este blog. El procedimiento de búsqueda ha sido similar al anterior, pero he buscado en Tinay y he obtenido 43 resultados. La búsqueda en Google pues me ha recuperado 23.600 resultados aproximadamente, de los cuales pues muchos son blog. Esta imagen también está protegida por derechos. Incluso he seleccionado filtrar sin licencia y esta imagen no se recupera. La tercera imagen, que es de Annie Leibovitz, formó parte de la cabecera del blog Instantes en el Tiempo hasta que fue sustituida por la foto de Casablanca. En Tinay aparecen 44 resultados, la mayoría dirige a blog, y en Google, sin embargo, aparecen 287 resultados. Esta imagen también tiene derechos. Para la segunda parte de la práctica voy a utilizar los 3 bancos de imágenes que se nos piden. Empezaré por Agestock, continuaré con Getty y después Corbis. Según la temática de este blog, que es principalmente de cine y de fotografía, intentaré buscar 3 imágenes relacionadas con el cine. En el primer buscador me interesa encontrar una foto de la película Ciudadano Kane. En el segundo banco de imágenes buscaré a la actriz Natalie Wood y por último buscaré en Corbis una foto del director Kim Vidor. En el primer banco de imágenes, AG, voy a intentar obtener una fotografía de Ciudadano Kane. Para ello he puesto el título del film en el buscador y según este criterio de búsqueda me aparecen 39 imágenes, todas ellas con derechos protegidos. Escojo una de las imágenes para mi blog, una de las imágenes míticas y técnicamente muy lograda de la película. Por otro lado, en el segundo banco de imágenes, buscaré una foto de la actriz Natalie Wood, protagonista de la película Esplendor en la hierba, y me interesa rescatar una imagen de esa película en concreto. Cuando busco simplemente Natalie Wood, me aparecen 1.200 resultados. Por lo tanto, me interesa limitar esa búsqueda. Y lo hago poniendo el año en el que se rodó la película, en este caso 1961. De esta forma se limitan los resultados y he encontrado fotos muy interesantes de esta película y de las cuales he elegido una de ellas. Por último, en el tercero del banco de imágenes, Corbis, he buscado a Kim Vidor, una foto del director de películas como Aleluya y El mundo marcha, y para mí uno de los mejores directores de cine clásico. En esta búsqueda he encontrado 48 resultados con el criterio que he utilizado yo. Sin embargo, en la barra lateral izquierda pues he seleccionado algunas preferencias para que la búsqueda no quede tan ambigua, que es lo que me gusta realmente de este buscador. La mayoría de las imágenes que he obtenido son de películas dirigidas por Kim Vidor, de actores que han participado en sus películas, pero sin embargo he encontrado algunas fotografías interesantes del director, como por ejemplo la que yo he escogido. Y esta ha sido principalmente la forma en la que yo he obtenido los resultados que se pedían, y no se olviden de, mirar las próximas entradas, de visitar el blog de Instantes en el Tiempo.